Buenos días, este viernes 5 de marzo del año 2024. Aquí estamos de vuelta. Espero que estén muy bien donde quiera que me estén escuchando y procuren ser felices, porque recuerden que la vida es maravillosa. Tienen que disfrutarla. Y acuérdense que nunca paren de aprender. El conocimiento le da lugar a todas las cosas buenas de la vida. ¿De acuerdo? Y no permitan que las opiniones de los demás les definan. La vida no es perfecta, pero siempre hay algo por qué estar agradecido. Soy Temistoclea Tesla. También, si les gusta lo que hago, síganme en mis páginas en Facebook. Ya son 3 páginas, Temistoclea Tesla, Temistoclea Tesla Rara Avis y Temistoclea Tesla Love of True. Y arrancamos con esto que será Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata. Un nuevo caso de Sherlock Holmes. De Sir Arthur Conan Doyle. Primera parte, reimpresión de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina y oficial retirado del Cuerpo de Médicos del Ejército Británico. Noviembre de 1887, estudio en Escarlata, capítulo 1, el señor Sherlock Holmes. En el año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres y a continuación me trasladé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el ejército. Una vez concluidos esos estudios, fui a su debido tiempo destinado en calidad de médico cirujano ayudante al 5º Regimiento de Fusileros de Northumberland. El regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India, y antes de que yo pudiera incorporarme a él, estalló la Segunda Guerra en Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances a Kandahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para incorporarme a las tropas de Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando tuvo lugar la desdichada batalla de Maywand. Fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso del hombro, rozando la arteria subclavia. Habría caído en manos de los gazis asesinos de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza, quien me colocó de través lo mismo que un bulto encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin más percances hasta las líneas británicas. Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron a un gran convoy de heridos al hospital base establecido en Peshawar. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza, cuando caí víctima de ese azote de nuestras posesiones de la India, el tifus. Durante meses se temió por mi vida, y cuando por fin reaccioné y entré en la convalecencia, había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación que el consejo médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra, sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes, y un mes después pisaba tierra en el muelle de Portsmouth, convertido en una irremediable ruina física, pero disponiendo de un permiso otorgado por un gobierno paternal para que me esforzase en reponerme durante el periodo de 9 meses que se me concedía. Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados. Estaba pues tan libre como el aire o tan libre como un hombre puede serlo con un ingreso diario de 11 chelines y 6 peniques. Como es natural en una situación como esa, me dirigí hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuanto atraviesan una época de descanso y ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel de Strand, llevando una vida absurda y sin sentido y gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo, era necesario que alterase por completo mi forma de vida. Opté por esto último y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel e instalarme en una habitación de menores pretensiones y más barata. Me hallaba el día mismo en que llegué a semejante conclusión en pie en el bar Criterion, cuando me dieron unos golpecitos en el hombro. Me volví, encontrándome con que se trataba del joven Stanford, que había trabajado a mis órdenes en el Bards, abreviatura de San Bartolomé, hospital de practicantes para los nuevos graduados. Como practicante, para un hombre que lleva una vida solitaria, resultó grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces Stanford no era precisamente un gran amigo mío, pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado a mi júbilo exuberante, lo invité a que almorzase conmigo en el Holborn, y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo de los llamados Hansom. ¿Y qué ha sido de su vida, Watson?, me preguntó, sin disimular su sorpresa, mientras el coche avanzaba traqueteando por las concurridas calles de Londres. Está delgado como un listón y moreno como una nuez. Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino. «Pobre hombre», me dijo con acento de conmiseración, después de oírme contar mis desdichas. «¿Y qué hace ahora?» «Estoy buscando habitación», le contesté. Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio razonable. Es curioso, hizo notar mi acompañante. Es usted la segunda persona que hoy me habla en esos mismos términos. ¿Quién ha sido la primera?, le pregunté. Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiese alquilar a medias con él un bonito apartamento que había encontrado y que resultaba demasiado gravoso para su bolsillo. «¡Por Júpiter!», exclamé. «Si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo». El joven Stanford me miró de un modo bastante raro por encima de un vaso de vino y dijo: «No conoce usted aún a Sherlock Holmes, y quizá no le interese tenerlo constantemente de compañero». «¿Por qué? ¿Hay algo en su contra?». «Yo no he dicho que haya algo en su contra, es un hombre de ideas raras. Le entusiasman ciertas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es una persona bastante aceptable». «¿Estudia quizá medicina?», le pregunté. «No, yo no creo que tenga intención de seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios, pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores».